Hola, buenas tardes. Estamos aquí con otro de los programas del Espacio Común 15M. Hoy vamos a hablar de minería. No os asustéis aquí pensando que vamos a dar aquí un ladrillo de programa. No, vamos a hablar de la incidencia que tiene la minería, tanto en el cambio climático como incluso en la salud de las personas. Entonces, para eso tenemos aquí a una mujer todoterreno, digo todoterreno porque lo mismo nos habla de las tutelas, que nos habla de la minería, que nos habla de no sé qué, que es Mari Carmen. Mari Carmen sirve para todo. Buenas tardes, Mari Carmen. Buenas tardes, Amparo. Nos presentas un poquito, que vamos a hacer conexión con una serie de gente que trabaja dentro del sector. Sí, o sea, bueno, mirar, es que como bien sabéis, hay una problemática muy gorda con el medio ambiente, y uno de los lugares en los que hay más problemática es en el Mar Menor. Entonces, el Mar Menor, hemos tocado ya en otros momentos el tema del agua, pero ahora mismo se está hablando de que se quiere volver a explotar una zona de minería allí en Murcia. Y bueno, como todos sabéis, la minería pues lleva consigo una serie de enfermedades y una serie de destrozos ambientales y, por supuesto, una contaminación de aguas. Entonces, para ello vamos a hablar con varias personas. La primera de todos, que vamos a conectar con ella en poco tiempo, va a ser con Juan Imaya, que pertenece a Banderas Negras, que es un movimiento que está defendiendo lo que es el Mar Menor, y además está defendiendo que en su comarca, en Cejín, en Murcia, no se abra otra vez, no se reabran las minas. Entonces es muy importante que la escuchemos, porque bueno, nos va a dar una visión bastante general de lo que está pasando en su comarca. Luego vamos a hablar con otra persona que es el coordinador de una de las plataformas que hay en estos temas de la minería, que forma parte de una plataforma que está intentando defender el Moncayo, porque hay una minería abierta allí y resulta que pertenece a Moncayo No Rebla. Me he preguntado qué es eso de No Rebla. Pues resulta de que es así como suena, No sí, Rebla. No Rebla, y significa no se rinde. O sea, es, digamos que es una de las palabras que se emplea por la zona de allí de Moncayo, que tiene varias comarcas, ¿no? Entre ellas, pues una la de Aragón, otra Navarra, ¿no? Y entonces, pues bueno, y él nos va a hablar de qué es lo que está pasando con una mina de magnesita que hay allí en Orobia. Y luego vamos a pegar un salto y vamos a hablar con Andrés Peralta. Andrés Peralta es una persona que durante varios años sufrió el acoso de las mineras en su país, en República Dominicana, y consiguió, digamos, parar todo el destrozo que se iba a hacer en una comarca bastante rica y que linda República Dominicana con los haitises, vamos, con Haití, y que, bueno, creo que los hablará de mogollón de cosas que también suceden. Hemos traído a Andrés, esperamos hacer más programas y poder traer a más gente de otros países, porque el tema de la minería, como el otros temas de extracción, producen muchísimo mal al medio ambiente y además a la salud de las personas. Sí, producen no solo la contaminación así que se puede quitar en cuatro días, sino que es persistente y que arrambla pues con el aire, con todo lo que es el entorno, con especies, se cambia la biodiversidad de las especies, se contaminan las aguas y bueno, crea unas grietas enormes, ¿no? Y por último, pues vamos a contactar con Inma, también de la región de Murcia, que es de la plataforma de afectados por la minería, ¿no? Ella es médico y yo creo que nos va a dar una visión muy buena de todo lo que conlleva con una explotación. Quiero que sepáis que España es el primer país de la Unión Europea en la extracción de cobre, yeso, magnesita y bentonita. O sea, es bastante bastante, digamos, relevante. Yo la verdad es que cuando he estado preparando el programa, pues yo no sabía que éramos los primeros en esto, ¿no? Y también quiero que sepáis que esta industria extractiva, ¿no? Pues que lo que hace, puede extraer minerales, ¿no? De diferentes sitios, y yo no sabía que había distinción entre lo que eran los minerales que se extraen de forma sólida, los líquidos y los gaseosos. Así que así yo lo cuento, ¿no? Y luego la forma de extracción, pues hay diferentes métodos. Uno es la minería subterránea, puede ser a cielo abierto, o también explotación de pozos o de fondos marinos. Hay 2.731 empresas en España, y entonces el mayor número de estas empresas lo que hacen son explotaciones de canteras. Esto, fijaros, de 2.731 empresas, solo dan a trabajo a 16.798 trabajadores. Yo creo que es bastante significativo que no dan mucho trabajo, ¿no? Tenemos también que decir que, por desgracia, en España, digo por desgracia porque va a ser un caballo de batalla que vamos a tener que librar, España es uno de los pocos países de la Unión Europea que tiene tierras raras. Ya sabéis que ahora mismo se cotiza mogollón las tierras raras, porque es la clave del desarrollo de la tecnología, esta tecnología que está entrando en todos nuestros hogares y que realmente no sabemos dónde nos va a llevar, ¿no? Tiene su lado positivo y su lado negativo, pero desde el punto de vista ambiental, el hecho de que tengamos un teléfono, un ordenador y tal, pues lo que está haciendo es abriendo brechas también en nuestra tierra, ¿no? En nuestras tierras, y provocando un destrozo ambiental. Por dar otro dato más, si queréis, ¿no? Pues podemos hablar de dinero. Entonces, el valor de la producción de la industria extractiva en el 2019, aunque descendió con respecto al año anterior, pues es de 3.756 millones de euros. El año anterior, el 2018, era 4.107,9 millones de euros. Yo creo que estas son unas cifras bastante, bastante significativas, ¿no? ¿Y cuántos traemos? Pues bueno, a la cabeza lo que más extraemos, como os he dicho antes, es el cobre, el yeso y la magnetita. Pero de metales, el cobre se extrae al año 1.510.720 toneladas, que es de lo que más se extrae. Y luego de otro metal que también se extrae bastante aquí en España, es del zinc, que supone 189.581 toneladas, y después el plomo con 44.686. De materias primas minerales, el yeso es lo primero que se extrae, lo que más se extrae en España, con 10.643.585 toneladas. Luego la sal, que son 5.888.000, y luego la magnesita, que ya hemos dicho que vamos a hablar de una de las minas que se van a extraer, que supone unos 750.000 toneladas al año. Bueno, no quiero aburriros mucho con estos datos. Vamos a empezar a hacer las llamadas, si te parece bien. Estupendo. Si quieres ir avisando a Juan, y mientras tanto ponemos un poquito de música. Sí, sí. Para no, mientras se estemos la conexión. Genial. De socavón, noches de tragedia, desesperanza y desilusión se sienten en mi alma. Así mi vida pasando voy, porque minero soy, minero que por mi patria doy toda mi existencia. Mas en la vida debo sufrir tanta ingratitud. Mi gran tragedia terminará muy lejos de aquí. He destinado a vivir, estoy en el santo cielo. Por eso a Dios le pido morir como buen minero. Minero canilla hasta imanta, minero gira causa tuní. Manaimai piscapuanchu, suque tu yaita sapescai. ¿Sí? ¿Sí? ¿Juani? ¿Sí? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Aquí me ha chivado mi compa, o tu compa, como que, o nuestra compa. Nuestra compa. Nuestra querida de que Marta. Perteneces a la plataforma de Banderas Negras de Murcia. Sí. Que yo os conozco mucho por la lucha que estáis teniendo con la sí. por la recuperación del Mar Menor. Pero muchas bueno, gracias que, por eso. Sí, que ahora nos vas a hablar de otra cosa, que es la incidencia de la minería, o sea, qué repercusión tiene en el medio ambiente y en la salud también de la gente. Sí. El micrófono es tuyo, puedes empezar a hablar, que te estamos oyendo. Pues muy buenas tardes a todos los oyentes y muchísimas gracias por invitarme y por organizar este programa, que siempre todo esto lleva muchísimo trabajo. Y bueno, pues vamos a ver, yo no soy una experta, soy simplemente una persona pues que tiene pasión por el medio ambiente, por la naturaleza, respeto y por el ser humano. Y estamos en un contexto global, pero que está teniendo mucha influencia todo lo que hacemos a nivel local. En un pueblo como el mío, que se llama Cejín, que tiene aproximadamente unos 15.000 habitantes, uh-huh. y pertenecemos a una comarca que se llama la Comarca del Noroeste, porque estamos al noroeste dentro del mapa de la región de Murcia. Nos encontramos a unos 65 kilómetros aproximadamente de Murcia capital. Muy cerquita entonces, ¿no? Sí, ahora tenemos autovía, pero estamos... De todas formas, se han quedado pueblos de esta comarca sin que les llegue la autovía. Y esta zona es una zona muy rica desde el punto de vista forestal. Estamos colindando con la provincia de Albacete, con la de Granada, y tenemos, digamos que en nuestro pueblo referencia, Caravaca de la Cruz. Lo digo para que los oyentes un poco... Pues, la Cruz de Caravaca, ¿no? Exacto, exacto. Pues esta comarca tiene a Caravaca, Cejín, Calasparra, Moratalla y Bullas. Y entonces, pues todos vamos a estar afectados si se reabre el coto minero llamado de Gilico, en el que intervienen 61 concesiones. Madre mía. Madre mía. Por ejemplo, una se llama La Cota María, otra Edison, otra hasta 61. Bueno, pues en el siglo XX se empezó a extraer hierro y se lo llevó a los Altos Hornos de Vizcaya. Eso también desarrolló aquí el tren, que ahora ya nos lo han quitado. Y hasta los años 80, pues estuvo funcionando la extracción a cielo abierto, pero era una extracción menor. No es el expolio, no es la explotación de gran escala que ahora se pretende con la empresa canadiense, que no, por, para que lo sepáis, Canadá se le llama el megaloestado. Porque ya mega, o sea, súper grande, lo más grande. Esta explotación va a ser una mega explotación de 1000 hectáreas. La empresa que ha comprado esas concesiones es una empresa canadiense, multinacional canadiense, y que viene aquí a un pueblo de la provincia de Murcia y que presenta un proyecto que no conocemos a través de las autoridades a las cuales le hemos pedido información, y la única información que tenemos es el silencio. Lo que sabemos es a través de lo poco que se ha ido publicando, ya sea en redes sociales o en el periódico de la comarca. Pues se trata de 1000 hectáreas, que viene a ser un tercio del término municipal de Cejín, porque el coto minero está a unos 10 kilómetros de Calasparra, pero pertenece al término municipal de Cejín. Por tanto, el ayuntamiento que tiene que autorizar y dar el permiso es Cejín. O sea, que está alineando con Carrasparra también, con lo cual el arroz de Carrasparra, ¿qué va a pasar? La arrocera de Carrasparra, que también son famosas. Sí, sí. Bueno, pero es que también está colindando con Bullas, que tiene denominación de origen los vinos Bullas. Entonces, como sabemos que la minería afecta a las aguas, a las tierras, al aire que respiramos, esto va a afectar a toda la economía de la comarca y va a ser una ruina, pero no solo una ruina económica, la primera ruina va a ser la de la salud. Porque desde que naces o desde que ya estás embarazada, seguramente la doctora Inma Nicolás lo podrá explicar mucho mejor que yo, esto ya te está afectando, porque la minería a cielo abierto tiene como consecuencia que extraen el mineral que ellos se llevan, pero dejan los estériles, y dentro de eso, de esos desechos, están los metales pesados, tóxicos para la salud humana. Sí, pero no solo es eso, ¿no?, sino que una minería a cielo abierto lo que hace es contaminar todo el aire, y eso produce también daños en las vías respiratorias, y por lo tanto puede desarrollar muchísimos tipos de cáncer, ¿no? Ahí vamos. Entonces, bueno, evidentemente estamos alarmados. Y los que conocemos, hemos hecho ya un acto informativo con 4 personas expertas que nos han ido explicando. Una de las fotos que nos pusieron fueron unos pulmones, pues digamos carbonizados. Porque los metales pesados pues producen eso. Como si nos recordaba a los silicosis que había de la enfermedad del minero. Sí, de un fumador empedernido, pues así negro. Además, con el problema que tiene muy serio. Sí, y además, perdona, Yo no sé si sabéis que la calima, que tanto se está hablando, que sí. viene, que es el polvo en suspensión, que viene del desierto para acá, una de las entradas de la calima en España es precisamente por la región de Murcia. Con lo cual, hablaba el otro día un experto en eso, en circulación general de la atmósfera, que eso, que la que ese polvo en suspensión, que en teoría no tenía por qué hacer daño a los pulmones, cuando se junta con otra serie de materiales en suspensión, es cuando realmente hace el efecto grave, puesto que el tamaño de las partículas aumenta y por tanto la abrasión que produce las vías respiratorias. Entonces sería también a tener en cuenta cuando hagáis alegaciones, que tuvierais en cuenta esos datos, ¿sabes? Desde luego, y además es que lo explicamos así a la población que nos quiere escuchar, es que si viene la calima desde África, ¿cómo no nos va a venir todo el polvo en suspensión, que no lo vamos a ver quizás, pero que está en todo el aire que vayamos respirando? Depende de cuando sople el viento, se irá quizás más para un pueblo que para el otro, pero nos afecta a toda la comarca. Y no solo es eso, la mina de la Unión, ¿no?, que las tenéis ahí tan cerquitas, sí, tan próximas, se ha visto que el plan que tenía que haberse ejecutado para que los desechos de esas minas no llegaran a ningún sitio, se tenían que haber sellado, eso no se ha sellado, y con todos los cambios climáticos, con el cambio climático y las avenidas de agua, lo que está produciendo es un daño también sobre las aguas del campo de Cartagena y por lo tanto del Mar Menor. Sobre las aguas potables. Sobre los acuíferos del campo de Cartagena. Estamos muy, muy alarmados. Porque, claro, no queremos ser la Sierra Minera 2 de la región de Murcia, no queremos ser Portmán 2, no queremos tener los problemas que tiene la Unión, Portmán, el Llano del Beal, que tienen los niños que van al colegio. Cáncer. Tienen plomo en sangre. Exacto. Tienen arsénico. Que todos estos metales pesados, tóxicos, se acumulan y dan lugar a cánceres y a otro tipo de enfermedades. Además, pues, es que el gobierno de Murcia, de la región de Murcia, no puede cerrar los ojos, puesto que ya hay allí estudios del pediatra José Antonio Ortega que demuestran que lo que estamos diciendo no son tonterías. Juan Antonio Ortega García. Exactamente. O sea, lo estoy diciendo para que ponerlo, porque vosotros allí sabéis mucho, pero aquí el programa es a nivel internacional. Y, claro. Y para que sepamos que cuando se está hablando aquí de datos es porque realmente existen, ¿no? Cuando estamos hablando de enfermedad en un lugar concreto. Sí, pero yo creo que incluso aparte de los problemas respiratorios y todo esto, también puede causar lesiones de piel, que cada vez hay más dermatitis, cada vez hay más erupciones, porque claro, la gente puede desarrollar un tipo de reacción alérgica a todos estos externo, no interior del cuerpo, externo a todos estos metales pesados. Entonces esto es vivir hipotecados totalmente. Totalmente. ¿De qué es la explotación que se quiere hacer allí? Bueno, aquí hay hierro, magnetita. Hierro y magnetita. Entonces, dentro del hierro, magnetita. Magnetita es lo que ellos buscan. Entonces, sí, es lo que sí. ha estado diciendo la empresa. De 1 millón de toneladas al año, durante 30 años, 30 millones de toneladas. Aunque consideran que hay hasta 100 millones de toneladas. Es que esta cifra es escalofriante. 100 millones de toneladas. Bueno, pues ellos consideran que la magnetita va a ser el 60%, por tanto, 600.000 toneladas. Y desechará 400.000 toneladas estériles, que se quedarán aquí. Ya. Yeah. Esto, para que nos hagamos una idea, supone 10.000 camiones de los más grandes, que cada uno puede albergar 40 toneladas. Eso es lo que se nos va a quedar. Yeah. Lo que está enriquecido y lo que ahora se cotiza en el mercado es lo que se van a llevar hasta el puerto de Cartagena. Uh-huh. Y allí ellos pues ya lo comercializan. Ya. ¿Y qué dicen? Bueno, y tuvisteis unas jornadas, ¿no?, hace poco sobre toda esta problemática. ¿Fue alguien de la alcaldía o fue alguien responsable de las concesiones? Invitamos a todos. Sí. Y que nos dijeran. Nosotros allí no vimos a ningún responsable. También invitamos a los grupos que están en la oposición, tampoco apareció. La alcaldía es bicéfala, está 2 años PP, 2 años Ciudadanos, ahora mismo está Ciudadanos. Ya. Y dentro del ayuntamiento también hay concejales en la oposición del PSOE. Pero ante nuestras preguntas a nivel local, regional, nadie contesta. Y además tenemos derecho, porque el expediente tiene que ser público, o sea, por ley es público, tenemos derecho a tener acceso a él y a toda la documentación, y hasta el momento se nos ha negado y ya llevamos meses. También hemos pedido una reunión con el señor alcalde. No tenemos noticias, ni siquiera de que le haya llegado nuestra propuesta. Nosotros queremos dialogar, queremos poner encima de la mesa los pros, los contras, y no que sin que el pueblo, ocultando este despropósito, pues estén vendiendo nuestra salud y nuestro futuro y el de las futuras generaciones, porque se ampara en que van en 2013 dijeron que crearían 250 puestos de trabajo y en 2022 ya lo han bajado a 150. Ya. Puestos de trabajo son los 6.000 puestos de trabajo directos que va a conseguir Valencia con el coche eléctrico, pero si de esos 150 vamos a ver cuántos quedan, eso va a afectar de una manera notable a que descienda el desempleo en Cejín. Ya. Yeah. Lo dudo. Luego, de ese millón de toneladas al año, ¿cuántos sí. litros de agua? Eso digo yo, tienen que emplear, claro. Por eso también el Consejo de Defensa del Noroeste, del que también formo parte, ha hecho una advertencia a la Confederación Hidrográfica del Segura. Ya. Yeah. Nos hemos puesto en contacto con ellos. Tampoco obtenemos respuestas. Y tampoco obtenemos respuestas de la comunidad autónoma en su responsabilidad de la Dirección de Medio Ambiente y la Dirección de Minas. Bueno, pues la Confederación, que tiene, que son funcionarios de Estado, y yeah. su deber es garantizar que vamos a tener agua la población y que ese agua no se va a contaminar, tanto las superficiales como todas las aguas, excepto la del mar, que aquí el mar está a ciento y pico de kilómetros. Entonces, como tenemos esa experiencia de que no nos protege el ayuntamiento, no nos protege la comunidad autónoma, porque ya estamos viendo lo que ha protegido el Mar Menor y lo que ha protegido la Sierra Minera, por no decir otras cosas, porque aquí, en esta zona, también hay otros extractivismos. Todos los extractivismos posibles están en la región de Murcia. Y además, cuando hay alguna comunidad autónoma que no quiere algo, le abren la puerta y le ponen la alfombra, venga usted aquí a explotarnos. En fin, y luego hija mía. Que también el gobierno de España y la comunidad autónoma ha puesto esta mina como de interés estratégico nacional. ¿Y eso qué significa, eso del estratégico nacional? Es pues, un palabra que es vital para la estrategia, el que los señores de Canadá se lleven la magnetita. Para la nación debe ser un punto muy importante, pero si es tan importante, ¿por qué se lo va a llevar Canadá? Pues exactamente. No, y aparte de todo esto, también hay que ver que no sé los que quedaréis allí luego, o sea, para disfrutar de esos, de ese punto estratégico. Juaní, yo es que está interesantísimo tu tema, pero es que tenemos que hacer tres llamadas más. Claro, y tenemos, claro, tenemos el tiempo limitado un poquito para que podáis hablar todos, pero ha sido muy instructivo y os deseo como mucha suerte en todas. Bueno, ya estaré en contacto con Mari Carmen y ella ya me irá informando de cómo van las cosas. Y a lo mejor, pues dentro de un tiempo volvemos a hacer otra sesión de radio para ver cómo van. Quiero añadir solo una cosa más, que nosotros ahora mismo no tenemos un problema. Hasta que no empiece la minería a extraer, no tenemos un problema. Y no queremos que nos creen un problema de tóxico. Claro. A mí me gustaría que nos dieras añadir que si nos están escuchando, porque aquí en los pueblos, y apuntar que el Papa Francisco hizo una de sus encíclicas, Laudato Si, en 2015, y ya dijo que era urgente que se abriera un nuevo diálogo para el futuro del planeta, porque estamos en un desafío ambiental en el que vivimos todos y cuyas raíces son el antropoceno, son humanas. Somos los humanos los que estamos transformando y haciendo una nueva etapa geológica, cosa que antes nunca había sucedido. A mí me gustaría que nos dieras si hay una página web en la que la gente pudiera saber más cosas, pues que digas para que la gente se entere de más cosas. Claro, y que vamos publicando en el Facebook del Consejo de Defensa del Noroeste. Consejo de Defensa del Noroeste. Noroeste. En Facebook, ¿no? Y en Facebook. Y en Instagram y en otras redes, @defensanoroeste. @defensanoroeste. En minúscula todo, ¿no? Sí. Sí. Pues. Y también TikTok y otra en Instagram, mina_gilico. Mina_gilico. Todo en minúsculas. Vale, pues bueno, muchísimas gracias. Te damos las gracias por esto. Pedimos que la gente mire esas páginas web y toda la información. Y tendrán más información, y podrán estar al tanto. Sí, Y bueno, que... y algo que seguro que mis compañeros van a decir es que tenemos una legislación de minas de 1973, cuando España era todavía franquista, y además es que no se tenía ni los problemas ambientales que efectivamente tenemos hoy, no éramos tantos y no había tanta humanos, polución. Sí. Y además no teníamos conciencia, cosa que ahora sí, y a nadie, hemos conseguido que la gente tengamos un respeto al patrimonio histórico y cultural. A nadie se le ocurre coger una piedra de una catedral, por ejemplo. Bueno, ya te diría yo, eso no, sí se le ocurre a la gente, sí. Bueno, te parece extraño, pero sí se las llevan. Pero sí, que está sancionado, pues lo mismo eso sí. Tenemos que conseguir con el patrimonio natural, que es nuestra casa. Claro. Pues te muchísimas gracias. Muchísimas gracias, de nada, te agradecemos a ti, muchas gracias. Tu un tiempo, dedicarnos para este tiempo. Y todos los oyentes y los compañeros que van a participar. Vale, sigo escuchando el programa. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias, Juani. Un besote fuerte. Chao. Hasta luego. Minero manta, lluvia kunki. Minero gira, causa tusa. Igual cachari, causa pari. Guacaricus, palicus cani. De socavón, noches de tragedia, desesperanza y desilusión se sienten en mi alma. Así mi vida pasando voy, porque minero soy, minero que por mi patria doy toda mi existencia. Mas en la vida debo sufrir tanta ingratitud. Gran tragedia terminará lejos de aquí. Predestinado a vivir estoy en el santo cielo. Por eso a Dios le pido morir como buen minero. Minero canilla y manta, minero gira causa tuni. Anaina y pisca tu ancho, soca tuya y pasa tascai. Minero manta lluvia kunki, minero gira causa tusa, jugar cachar y causa parir, tocar y cuspas y cuscar. Hola, buenas tardes, Alberto. Hola, buenas ¿Me tardes. ¿Me oyes bien? Te oigo perfectamente. Vale. Bueno, pues Alberto nos habla desde el Moncayo, que está en una plataforma que es de defensa del Moncayo, y nos explica, a ver, qué diabluras, qué maldades están haciendo ahí con la minería. Sí, os comento un poco. Mira, sí. Hablo un poco en representación de la plataforma Moncayo No Rebla, que habéis comentado antes, y sí, os comento un poco el nombre. Nosotros, el Moncayo, nos estaba escuchando. Sí, está claro, lógicamente. El Moncayo es una zona, es una montaña muy, muy, muy emblemática, muy simbólica, ya que parte Castilla y Aragón y Navarra, queda un poco en la frontera. Y eso pues tiene, pues hace que tenga ciertas características particulares. A nivel natural viene a ser, pues según siempre se ha dicho, ¿no?, un trozo de Pirineo puesto en mitad del Valle del Ebro. Pero sí, a nivel cultural también, digo que a nivel cultural, aunque nosotros está dividido, pues digo, en esas comunidades autónomas, los habitantes tenemos más una cultura más o menos común, ya que incluso los de la parte castellana somos lo que nos llamamos rayanos y hablamos con el dialecto navarro-aragonés, como podéis saber. Entonces esa palabra no reblar forma parte de nuestro acervo cultural, de nuestra de nuestro dialecto, que es más bien aragonés y significa, pues más bien eso, no se rinde, no ceja en el empeño, y eso es lo que significa. Entonces, bueno, pues esas características del Moncayo también es muy curioso, porque aunque estamos partidos políticamente, nosotros compartimos recursos, entonces compartimos, una de las cosas que compartimos es el agua. El agua, y bueno, el agua nace mayormente en esta zona del Moncayo, en la zona castellana, en la zona que está más arriba, y luego pues baja hacia Aragón, a través de varios ríos, especialmente el Queiles y el río Manubles. Parte de ese agua también baja, muy curiosamente, hay un río, un único río en el Moncayo, que es el río Arabiana, que nace en la parte occidental del Moncayo y que es el único que desemboca en el Duero, y por tanto sus aguas van al Atlántico. Pero atención, porque solo sus aguas superficiales, ya que está capturado bajo tierra, y las aguas subterráneas de este río también van al Ebro, naciendo en el Queiles, el famoso nacimiento del Queiles, que está al otro lado del Moncayo, en Tarazona, y que es el segundo mediano, perdón, y es el segundo manantial de Europa. Bien, digo, estas características hay que tenerlas en cuenta para entender un poco la incidencia, la problemática ambiental que se nos está generando. Paralelamente, también la gente se mueve dentro de esta comarca dividida entre varias comunidades, porque la gente de las partes bajas de la ribera de Navarra y de Tarazona sube a la zona de Olvega, de Ágreda, estas zonas donde hay unos polígonos industriales, que por cierto son polígonos industriales descontrolados, que están tomando la mayor parte de las aguas de esta zona de Moncayo y luego las echan contaminadas al Valle del Ebro, de tal suerte que tenemos el Pantano de los Fallos, el más contaminado del Valle del Ebro, gracias a esta falta de control de las empresas de Olvega y de Ágreda. Esto es parte de nuestra problemática, pero para que veáis entendiendo un poco, porque aquí en el Moncayo tenemos casi la madre de todas las batallas. Estamos asistiendo realmente a la lucha del gran capital por hacerse con el control de la mayor parte de los recursos, de los principales recursos del medio rural. Y bueno, pues nosotros han empezado por aquí, por el Moncayo, por lo menos nosotros estamos sufriendo esa ofensiva de forma pues muy muy muy muy acusada. He comentado estas problemáticas de las empresas de Olvega, por cierto, son empresas hipersubvencionadas por el Estado, es decir, con puestos de trabajo que pueden considerarse ficticios, realmente funcionan así las cosas. Pero este es otro tema del que nos detendríamos otro día. Bien, dentro de esta problemática, pues naturalmente está la mina de magnesita de Borovia, de la que vamos a hablar. No es la única. Aquí, a 10 kilómetros, precisamente en Noviercas, se quiere poner la mayor explotación de vacas de Europa. Lo habréis oído en los medios de comunicación, la macrovaquería de Noviercas, a tan solo 10 kilómetros de aquí, de aquí mismo. O sea, estamos en el mismo, ya veis, en el triángulo de las Bermudas, de lo que viene a ser el ataque ecológico, ¿no?, en este país. Un proyecto contra el que también estamos luchando. Y, por cierto, este fin de semana, antes de que se me olvide, hay una concentración en Noviercas, que además está convocada por Greenpeace, apoyada también por Ecologistas Nación y otros grupos ecologistas, y se Stop Ganadería Industrial, y se van a concentrar en Noviercas para protestar precisamente por esa macrovaquería. Bien, y como digo, ya punto fundamental dentro de estos ataques es de la mina que tenemos aquí en Borovia, que es la mina de magnesita, que lleva funcionando desde el año 2015. Bien, comento un poco. Las aguas, la característica, la principal problemática que genera esta explotación no es en sí misma la contaminación que genera la magnesita, porque la magnesita es un mineral de por sí descontaminante, claro, todo en grandes proporciones naturalmente, sino que la magnesita se encuentra precisamente en las capas de alomía y magnesita, que es donde reside el agua. Es decir, es el acuífero donde está la magnesita, el propio acuífero donde se almacenan las aguas de estas montañas, sobre todo de la Sierra de Tablado, que es la sierra que hay aquí, y donde nace el río Manubles. Ese acuífero donde nace el río Manubles, que abastece de agua a toda la comarca, precisamente ahí es ese filón es el que se está explotando. Es decir, estamos destruyendo un acuífero de un río, destruyéndolo para siempre. Con lo que supone hoy en día con el tema del agua. Además, bueno, Alberto, cuando hemos estado preparando el programa, me has comentado que la magnesita no se necesita sacar de un filón. sino que la sí, marcesita tiene otras formas de extracción que no dañarían el medio ambiente. Claro, efectivamente, se puede sacar de las algas, ¿eh? De las algas marinas, e incluso hay otros medios, se han probado, se han conseguido extraer incluso a través de determinadas técnicas de los residuos que dejan los coches en las carreteras, pero especialmente del mar se puede extraer. El caso es que, claro, lógicamente, si se explota de esta manera, y se explota a cielo abierto, y se explota, es porque resulta rentable, barata y fácil de hacerlo, pues de esta manera. Y es porque el Estado pone la alfombra a estas empresas para que lo exploten. En realidad, como digo, el Estado lo que está colaborando es en regalar los recursos. Es muy curioso porque este tema de los recursos, al margen del tema ecológico, pero sobre la propiedad de los recursos, habría mucho que hablar en este país. En este país porque, claro, lo que estamos asistiendo ahora mismo es a un auténtico ataque del gran capital sobre el pequeño propietario. Fijaos, aquí en el pueblo, pues bueno, la gente vive de la agricultura, de la ganadería mayormente. Esta explotación se está haciendo con una gran parte de tierras que ya no se van a dedicar a eso. Y también hay quienes vivimos del turismo. Bueno, pues naturalmente que una explotación de este tipo choca frontalmente con este medio de desarrollo sostenible que nosotros proponemos desde el turismo, ¿no? Pero es que sobre todo hoy en día, con lo caros que están las materias primas, os podéis imaginar qué barato resulta, qué rentable le resulta a esta empresa. Bueno, la empresa, atención, como ha comentado Juani antes, que estas minas, según la ley de minas, una ley desde luego del siglo XIX, que sirven a esos grandes intereses empresariales, es el país que tenemos, desde luego una vergüenza que siga en vigor. Pues bien, bajo ese escudo de decir que es un bien de interés público, es un escudo, en realidad es una excusa, es una forma que tienen de expropiar a la gente su propio recurso. Es decir, que yo soy propietario de la superficie, si tengo un campo, soy propietario de lo que hay arriba, pero lo que hay abajo, si hay un mineral, es del Estado. No habría problema porque aquello fuera público, y comprender que aquello es público, siempre y cuando se comprenda como público. Por eso se pone de interés público. Pero la realidad es que el Estado cede esa concesión pública, la cede a empresas privadas y además a empresas mayormente extranjeras. En este caso, quien está explotando nuestra mina es precisamente a través de una empresa que se llama Magna, Magso, es una sucursal, Magnesitas Sorianas, que es bajo la que cobija otro nombre llamado Magna, Magnesitas de Navarra, y la empresa no es ni de Soria, ni de Navarra, ni de España. Es precisamente el grupo Royer, el grupo francés principal en alimentación, que con una multinacional que controla pues la mayor parte, es la que controla esta mina, y que vende un 78% de la producción de este mineral al extranjero. Con lo cual estamos regalando un recurso público, de interés público, lo estamos extrayendo en detrimento de la comunidad, que es la que donde vive y donde es propietaria, para regalárselo a una empresa extranjera y que saque beneficio, precisamente además con la excusa de ser un bien de utilidad pública estatal. Es un contrasentido y realmente, si las leyes fueran como son, es una ilegalidad también. Pero en este caso, ¿qué ocurre? Pues que los poderes económicos, las administraciones siempre están prestas a escuchar a estos grandes grupos industriales, a estas grandes empresas que vienen por delante. Bueno, yo me imagino que además de con mucho dinero, pues también a la gente le convencen con el sempiterno cuento de los puestos de trabajo. Exacto, la coletilla de la creación de nuevos puestos de trabajo. Uh-huh. Efectivamente, es una falsedad, es mentira, o sea, no crean puestos de trabajo, al revés, toda la mente los destruyen, porque realmente están destruyendo el escaso tejido que ya hay basado en la agricultura, la ganadería y en el incipiente turismo, que aquí sí que hay un proyecto de desarrollo turístico bastante avanzado, precisamente basado precisamente en el Observatorio Astronómico de Borovia, que es un observatorio abierto al público, que tiene proyección nacional y que desde luego pues ataca directamente este modelo de desarrollo. No solamente eso, sino que es que además, fijaos, al punto del precio que está la magnesita hoy en día, bueno, según los datos, atención del periódico Expansión, 8 de octubre del año pasado, 2021, el precio de magnesio, que es ya procesada la magnesita, alcanzó los $6,750. Esta empresa de aquí, Magnesitas de Navarra, extrae al año, hasta el momento cerca de 200.000 toneladas, unas 195.000 toneladas que procesadas se quedan unas 80.000 toneladas de magnesio puro. Y bueno, si echamos cálculos, ya vemos que solamente en los tres últimos meses del pasado año, pues esta empresa obtuvo unos beneficios superiores a 120 millones de euros. Mientras que el pequeño canon que paga el pueblo por obtener el mineral, pues oscila entre los 50.000 euros al año y los 140.000 euros el año que más se da. Es decir, el mineral es de aquí, pero al final se lo está llevando una empresa privada extranjera para venderlo fuera, y por tanto estamos haciendo ricos por el morro, pues eso es, a una empresa de fuera, mientras que este pueblo sigue en su camino a su desarrollo y a la despoblación absoluta. Además, además, Alberto, como tú comentaste anteriormente, la magnesita es un mineral que lo necesitaríamos para descontaminar también nosotros, porque tenemos mucho que descontaminar. Entonces es un mineral que tendríamos que mirarlo con otra perspectiva, ¿no? Sí, pero aquí privan el dar las grandes fortunas de fuera, o sea, sí, alguien se llevará algún sobre mientras tanto, digo yo, ¿no? Habrán sobornos, habrán negocios de los que, sí, sabes, y al final se lo lleva quien más. Esos negocios y esos sobornos los conocemos, lo que pasa es que, claro, uno no tenemos las pruebas suficientes como para aportarlas y lanzarnos, pero es que están ahí al medio, hombre. David contra Goliat, esto. Efectivamente, se mueve mucho dinero, donde hay mucho dinero, pues naturalmente hay muchos intereses, pues ahí hay mucho dinero moviéndose, está claro, ¿eh? Pero en el caso, yo lo que quiero poner sí que de relevancia es que, al margen del modelo, naturalmente el modelo, quiero decir, antiecológico, este insostenible que nos está llevando donde nos está llevando, tenemos que entender cómo el medio rural se está despoblando, esto que hablamos de la España vaciada, claro, sí, porque exacto. Lo que se está haciendo es robar los recursos. Se lleva años despoblando, se lleva años vaciando. Si nosotros el mineral lo regalamos gratis a una empresa, si nuestros recursos, si cuando viene una empresa eólica el aire les cuesta nada, y resulta que la mitad, y los pueblos, resulta que tenemos todo lleno de parques eólicos, pero no tenemos derecho ni siquiera a tener la luz gratis, si cuando viene un parque solar hace lo mismo, si cuando llega una empresa de este tipo que acumula la mayor parte de los recursos del territorio, se lo regalamos y encima no le exigimos las contrapartidas que valen aquello, lo que estamos es precisamente es regalando y regalando y regalando el recurso. Es normal que se despueble el medio rural y que no se encuentren medios de desarrollo. Estamos precisamente desfavorecidos. Y dentro de las leyes, precisamente dentro de muchas de las leyes, están precisamente esos gérmenes de la despoblación que tanto se devanan la cabeza muchos, pensando sin realmente venir a un pueblo a ver y a sufrir cómo se vive en un pueblo. Pues muy interesante lo que estás contando. Yo quiero apuntar que se debatió en el Congreso el día 21 y que no se aceptó la reforma de la ley de minas, y que la gente puede ver esto en el diario del Congreso, y me gustaría saber si hay alguna plataforma, una web, sí, donde la gente pueda consultar o donde os pueden llamar. En nuestro Facebook, podéis ahí seguirnos en Moncayo No Rebla, así se llama, Moncayo No Rebla, sí. R-E-B-L-A, No Rebla, ahí podéis seguirnos. Quería comentar un poco antes de acabar, porque no he acabado un poco, sí, que este proyecto de la mina de Borovia, lo peor todavía lo está por venir. Quiero decir, la pandemia y el confinamiento han aprovechado todas estas grandes empresas a lanzar a multiplicar sus proyectos agresivos, los tenían preparados y los han intentado meter sumergidamente de forma a final de la pandemia, cuando estábamos todavía un poquito dormidos todos. Bueno, aquí precisamente presentaron un proyecto, ampliación del proyecto. Ahora mismo el agujero está, es un agujero enorme de 80 metros de profundidad en la base de la Sierra de Tablado, que está aquí, es la sierra que hay junto al Moncayo. Atención, porque a un kilómetro de la mina es Parque Natural del Moncayo, a un kilómetro de la mina está la frontera de Aragón, y claro, la zona de Aragón es Parque Natural. Bien, el Parque Natural, bien, como digo, ha pedido ampliación para triplicar su superficie y, bueno, convertir en cantera todo lo que es la base de la Sierra de Tablado, tocando a otros dos acuíferos que hay en la propia sierra, es decir, poniendo en riesgo todavía más los recursos hídricos de toda la comarca y que abastece la parte de Aragón también, porque aquí nacen parte de las aguas que van luego a la zona, por una parte de Tarazona y por otra parte a la zona de Calatayud y a la zona de más abajo, la zona de la Almunia. Con que, en fin, lo que estamos jugando es realmente el desequilibrio ecológico de dimensiones impresionantes, insalvables. Un tipo de proyecto, este tipo de minerías, este tipo de proyectos se están incentivando ahora, pues cuando hay esa competencia de los recursos a nivel internacional tan grande, donde nos lleva dejando nada. Es decir, esto lo teníamos visto nosotros antes en Latinoamérica, este tipo de minas, este tipo de grandes granjas, lo teníamos visto en África, ¿verdad?, en lugares donde el gran capital hacía y deshacía como le da la gana, con las comunidades locales haciendo lo que querían, y lo siguen haciendo en la medida de lo posible, y ahora nos está viniendo a nosotros, a nuestro medio rural, que está siendo recolonizado como si fuera una auténtica colonia del tercer mundo para extraer sus recursos, le sirve muy bien tener ese vacío poblacional y llevárselos a ese gran capital. Entonces, bueno, o somos conscientes de esto o el medio rural se ha acabado para siempre si dejamos que las multinacionales se hagan con las mejores tierras, con los minerales, con las aguas, que es sobre todo lo que viene, lo que persiguen en Noviercas, en muchos sitios, y con el aire gratis además. Ya. ¿Y qué proponéis entonces? ¿Qué es lo que estáis haciendo? Yo es que cuando estabas relatando todas estas barbaridades se me pasaba por la cabeza pues lo que se pretende de la ley de dar personalidad jurídica a un espacio, como es el Mar Menor, que está en proceso y que esperemos que antes de septiembre ya esté. ¿Tú crees que podríais también dar personalidad jurídica a vuestro espacio y salvarlo? Yo creo que la nueva ley, creo que cualquier ley que se haga, desde luego debe tener en cuenta sobre todo la comunidad local donde están esos recursos, porque en definitiva es la legítima propietaria de los recursos, la que los ha explotado durante toda la vida, y la que está en su término municipal, porque claro, yo a veces he oído aquí, muchas veces el debate, esto el Estado tenía que hacer lo que quisiese, un excuso estatal, pero vamos a ver dónde ponemos la propiedad de ese recurso. ¿La ponemos en la comunidad local? No tiene nada que decir. ¿La ponemos en la provincia? ¿La ponemos en la comunidad autónoma? ¿La ponemos en España, en el Estado español? ¿La ponemos en Europa? ¿De quién es el recurso? O sea, el recurso puede ser de cualquiera menos de los auténticos, la comunidad que vive junto a él, de la que lo ha estado explotando y la que es legítima, porque es su término municipal. Según la ley. Entonces, ahí es donde está la cosa. Es decir, que creo que las comunidades locales son los principales actores sin los cuales no se debe hacer una ley. Se debe contar con ellos en primer lugar y luego con la empresa, que es la que tendrá que estar a expensas de lo que la comunidad local decida. Siempre la comunidad local, y eso es la democracia, y eso es la justicia de los recursos, tiene que ser la que, de una forma sin presiones y objetiva, y además teniendo oportunidades de desarrollo suficientes, pueda elegir su camino y pueda saber qué hacer con los recursos, cuándo los vende, a quién los vende, si quiere venderlos y a qué precio. ¿Y la comunidad local de allí, de tu zona, estáis unidos todos? Las comunidades locales no suelen estar unidas, pero sí que ahora mismo hay un acuerdo ya tácito, porque lógicamente aquí en este pueblo se ha sufrido mucho por este tema, porque lo primero que hacen en estos proyectos es dividir al pueblo. Cuando llega una empresa de este tipo, lo que hace es dividir al pueblo, es decir, unos a favor, otros en contra, y lo que quieren es un pueblo dividido, pues es lo que sirve para instalar esa empresa. En ellos negocian con los propietarios en la medida que pueden aparte, con el ayuntamiento aparte, y negocian siempre a la baja. Ese mal ambiente hace que luego sea muy difícil retomar una oposición, lógicamente. ¿Aquí qué ha ocurrido? Que prometieron muchas cosas, como en todos los sitios, llevan años, prometieron muchos puestos de trabajo y no han creado ninguno, uno prácticamente del pueblo, que debido a tal, prometieron una residencia de ancianos, no lo han hecho, prometieron piscinas, prometieron muchísimas cosas, y resulta que lo único que han creado es problemas, porque fíjense, pasan por los camiones, todos los días pasan 50 camiones diarios por una carretera que no está preparada para eso, una carretera que aguante mucho menos tonelaje que todo el que puede dejar estos que... ¿Pero qué ocurre? Pues que la Junta de Castilla y León, cuando dio el permiso para abrir esta explotación, les puso un condicionado en tanto el cual ellos podían abrir la explotación en tanto en cuanto hicieran un nuevo camino por el cual los camiones no pasaran por el pueblo. Sin embargo, de forma provisional empezaron a pasar y han seguido pasando hasta hoy, y ahí está el camino. Ahí han quedado. Eso es. ¿Y cuál es la consecuencia? Bueno, pues que han destrozado la carretera, que las casas, que se han agrietado 8 casas del pueblo por donde pasan justo los camiones, el puente del río que no está preparado, es un puente antiguo de piedra, se está hundiendo, y la carretera pues destrozada la tenemos que arreglar con dinero público, probablemente de diputación, cuando pues eso, ha destrozado la... Eso aparte de que los camiones no respetan las eras del pueblo, aparcan donde les da la gana, eras privadas, en fin, van a toda la velocidad que quieren por todas las carreteras, por los caminos, en fin, esto la gente está pues muy muy descontenta. Lógicamente se han abierto los ojos y al principio pues bueno, les contaron el cuento de la lechera, que el desarrollo iba a ser esto, que iba a haber puestos de trabajo, que iba a dar una oportunidad para el pueblo, un pueblo como este que estaba a punto de morir, pues lógicamente pues al contar esas promesas y venir gente con, de esa manera, con ese dinero, al final pues dijo, bueno, pues quizá merezca la pena sacrificar el río por lo menos tener ese futuro, pero al final ha sido que se ha sacrificado el río y no hay ningún tipo de futuro, al revés, lo que ha pasado es que esta empresa se ha reído de todo el mundo, se ha llevado la materia prima y está destruyendo el río de una forma indefectible, un acuífero que probablemente no lo podamos recuperar nunca. Madre mía. En fin. Sí, ya lo dijo César, diciendo que divide y vencerás, y eso se está aplicando, pero yo creo ya no tanto en política como en medio ambiente y en todo. La cuestión es eso, que nos peleemos entre nosotros mientras se nos están llevando la tajada. La tajada se la llevan otros. O sea que en Murcia se la lleva Canadá, en el Moncayo se la lleva Francia, y ahora vamos. Esto, o sea. En fin, qué desastre. Bueno, oye, el dinero en realidad no tiene fronteras, ya lo sabéis. Este gran capital, como son sociedades multinacionales... Sí, no les da igual, si estamos en sus manos. En las políticas de los gobiernos, y estamos sometidos precisamente, son los que mandan ahora, mandan en los estados, y las leyes obedecen a lo que ellos dicen. Sí, por eso las leyes dinero, están a su favor. El dinero, o sea, el gobierno, la sombra es el monetario. No, claro. Desengañémonos, porque son los que se llevan la tajada, y mientras dependamos de eso y puedan untar donde tengan que untar... Pues ya está. Efectivamente. Bueno, muchísimas gracias. Antes eso, nos cuentas otra vez el Facebook, las redes sociales. Moncayo Norrebla, ¿no? Con dos R's. Norrebla, Moncayo Norrebla, Norrebla. Oye, os invito a que os paséis por allá a conocer esta zona, que oye, que sí. Es muy chula. Sí. Y tenemos eso, el Moncayo aquí, que es pues un gran valor. Pues, para hacer muchas excursiones antes de que nos lo rompan, de que nos lo rompa el mar. Ay, pues. Por Dios, no, esperemos que se pueda parar. Bueno, pues esperamos que la gente se entere, que hagáis esa plataforma, esa reunión con todos los lugares en los que tienen problemas, e intentemos entre todos sacar esto adelante, proteger todos los espacios naturales tan bonitos que tenemos en España y nuestra agua, que es nuestro tesoro. Y más no... con que se acercan épocas de sequía, que va a ser un... Ese. Yo siempre me acuerdo de las películas estas del... ¿Cómo se llama? Bueno, de aquello que la... Lo que nos lleva es a pensar que, lógicamente, pues tenemos que cambiar el modo de desarrollo, pero tenemos que cambiarlo ya, además. Tenemos que empezar a cambiar las personas para mentalizarlas, y de ahí a los medios, porque la verdad es que nos mantienen idiotizados con según qué programas, con lo que nos quieren decir, con lo que nos queremos creer, y la cuestión es no pensar. Eso es lo malo. Impedirnos ver la realidad, ¿verdad? La realidad que es la que tenemos todos los días delante. Eso efectivamente. Es. Bueno, muchísimas gracias. Pues bueno, síguenos escuchando, porque de Murcia hemos saltado a Moncayo, pero es que ahora nos vamos a ir a la República Dominicana. Sí, te aconsejamos que sigas escuchándonos y que, bueno, si necesitas algo, pues ya sabes dónde estamos, ¿vale? Muy bien. Vale. Sin duda os voy a escuchar, además va a ser un gusto escuchar esta nueva experiencia. Luego ya, como me ha dado Mari Carmen... vuestros teléfonos, ya lo digo, que nos están escuchando los demás compañeros, ya pasaré cuando esté el programa montado, ya pasaré el podcast, y que sepáis que lo podéis distribuir como queráis, ¿vale? Que no tenemos exclusiva. Perfecto. Vale. Perfecto. Bueno, bien. Pues cuidaros. Oye, mucho, ¿vale? Y encantada, vale. Y suerte. Seguimos en la lucha. Vale, muchísimas gracias, muchísimas gracias por darnos voz y por colaborar en la lucha de esta manera. Hay que seguir ahí. Venga. Muy bien. Buena tarde. Buenas chao. Tardes y hasta luego. Chao. Quedaron en el te. mira y cómo vengo yo. Quedaron en el testero, mira y mira y Marusina, mira y mira y cómo vengo yo. Traigo la camisa roja, trae la la la la. Traigo la camisa roja, trae la la la la la la la. De sangre de un compañero, mirai, mirai, Marusina, mirai, mirai cómo vengo yo. Pero yo me he llevado una gran desilusión. Estaba todo sucio, todo lleno de basura. El agua estaba oscura, ya no era agua pura. Entonces hemos visto dos señores muy especiales. Recogían sin descanso bolsas, plásticos y alambres. Al verlos trabajando hemos querido ayudar. Desde la orilla nos hemos puesto a limpiar. Cuidemos el agua, es fundamental. El agua del río y también la del mar. Cuidemos el agua, es fundamental. El agua del río y también la del mar. El profe nos ha dado bolsas muy grandes y oscuras y hemos recogido muchos kilos de basura. Entonces yo he pensado por qué ensucia a la gente. Andrés, hola, buenas tardes. Andrés. Buenas tardes. Buenas tardes, vale. Oye, soy Amparo, de aquí de Agora Sol Radio. A ver, me han contado que aquí tú eres un luchador enorme, que hace una vez tuviste una serie de problemas, pero te enfrentaste como David contra Goliat aquí, con respecto a la minería. O eso es lo que me ha contado a mí, sí, Mari Carmen. Bueno, es importante, en todo proceso de lucha hay una razón por la cual uno se integra a los procesos en la defensa por la vida y la esperanza, que es el medio ambiente, el planeta Tierra. En ese entonces, un grupo de organizaciones ecologistas, ambientales, sacerdotes, decidimos a la propuesta que tenía una mega minería Unigol canadiense. El territorio donde vivimos es un territorio que tiene 28.000 hectáreas. De esas 28.000 hectáreas han estado en el proceso de exploración por más de 30 años, varias instituciones. Luego entonces decidieron solicitarle al Estado la concepción de casi 10.000, 11.000 hectáreas para la explotación. Los movimientos ecologistas, ¿qué pasa cuando llega una minería a una zona? Dividen, hablan mentiras, buscan a los líderes, los compran a las autoridades. Nosotros entendíamos que la defensa del territorio era fundamental. Decidimos hace más de 10, 15 años conformar una sociedad ecológica ambiental, y se formó un grupo de organizaciones de la línea noroeste. Nosotros estamos ubicados en la parte noroeste de la República Dominicana, frontera con Haití. El municipio donde vivimos se llama Restauración. Pero es importante dar algunos datos antes de explicar nuestra experiencia, nuestra vivencia. La República Dominicana tiene más en los últimos 20, 30 años, más de 42 concesiones que están explorando. Más algunas están explotando, como la Barrigol, entre otras. ¿Y qué pasa? Que uno de los grandes problemas, de los desafíos, ¿por qué nosotros decidimos unirnos? Por tres razones. Una razón fundamental, la que nos une, fue que la minería, cuando se instalan, está la destrucción del bosque, la tierra y el paisaje. Una segunda razón, la utilización. Una minería utiliza 110 litros por segundo de agua. Estamos hablando que 360.000 litros en una hora. Eso implica que en un día una minería usa de los recursos naturales 8.640.000 litros. Eso lo que le cuesta a una familia en 20 años, una minería lo utiliza en una hora. Otra razón es que una familia, la minería usa en una hora todo ese recurso agua. Entonces, estamos en una cuenca hídrica, la cuenca Haití Bonito, que es la cuenca más larga del país. Es como si fuera la distancia de Puerto Rico de largo. Madre mía. Esa atraviesa Haití. Uh-huh. Y a esa cuenca entran más de 13 a 14 subcuencas de la región noroeste y la parte sur. Y en la parte donde estamos nosotros entran como tres subcuencas. La cuenca Haitimito, que nace en nuestro territorio, la cuenca Subcuenca y la subcuenca Tribún. Pero entran más de 30 cuencas que muchos han perdido. La primera razón es que la contaminación del agua, del aire, de la tierra con el cianuro, que deja más de 100 años. Esa razón permitió entonces unirnos y defender el territorio. Como hay tantos intereses, entendíamos, teníamos que estar preparados, que íbamos a tener consecuencias. Pues ellos se unieron, junto con el sector de medio ambiente, junto con el Estado dominicano, en defensa de la mega minería, hicieron atentados, sobornaron gente, líderes, comenzaron a hablar mal, hicimos marchas con más de 40 sacerdote en el pueblo, con toda la organización en contra de la minería, y se sigue trabajando ese proceso. Y decimos, ahora el año, en los últimos 30 años de nuestros gobernantes, ha sido un poco difícil. Entonces, ¿qué resulta? Que nuestra lucha es la lucha por la vida, la lucha por la esperanza, la lucha por el bosque, la lucha por la producción, la lucha por la coexistencia del planeta y sobre todo de la existencia del medio ambiente, de la biodiversidad y de las especies. Por eso nos pusimos y tuvimos muchas consecuencias, pero estamos vivos, gracias a Dios. Solamente a mí mata a Dios. Muchas gracias por tus palabras, Andrés. A mí me gustaría que ahora nos comentaras, después de esa lucha y esa, digamos, detención de esas explotaciones, que nos cuentes cómo está el paisaje allí, bueno, y también de qué clases de minería era la que querían extraer en aquella zona. De acuerdo. No, bueno, nuestra zona es una zona forestal. Uh-huh. Y en los últimos años, con el impacto negativo de la Broca, la Roya, que es una zona cafetalera y pinera, hemos ido perdiendo biodiversidad. La cobertura boscosa en los últimos 10, 20 años, hemos perdido más del 45% de las coberturas boscosas. Se han extinguido muchos de nuestros ríos. Últimamente se está planteando, solicitarles al Estado Dominicano, la concepción de la explotación de oro en la zona. ¿Pero qué resulta? Que hay una serie de elementos que no lo han tomado en cuenta. En nuestro territorio comienza una falla geológica que tiene más de 200 kilómetros de largo. Comienza en nuestro territorio y atraviesa Haití. En el supuesto caso de dar la concepción para la explotación, vamos a tener consecuencias funestas, porque se va a ver un problema de la falla geológica y vamos a tener otras consecuencias. Pero vamos a tener otra consecuencia, que es que la contaminación cruzada del río Haití Bonito, que es el río que le abastece de agua al hermano pueblo haitiano, río abajo, con todo el problema de la presa de Cola, cuando construyen la presa de Cola, y con la cantidad de contaminación por el cianuro, los hermanos haitianos y los productores van a consumir aguas contaminadas. Eso implicaría en el futuro un conflicto por aguas territoriales, donde el agua que nosotros, que nace en Haití, en Dominicana, va a Haití, va a ir contaminada. Entonces eso va a crear otro problema entre nosotros, nuestros pueblos hermanos, creado por la mega minería, creado por nuestras autoridades y creado por todo lo que se ven a que se explote a esa minería canadiense. Ellos están solicitando la explotación de oro de más de 11.000 hectáreas de las 20.000 que ya sí han sido exploradas. Imagínense el impacto negativo a la zona de café, a las zonas agrícolas, a la parte que es una zona que está diseñada para la parte de agroturismo, donde hay muchas iniciativas agroturísticas. Es una zona bien de café, de cacao, de madera, de cultivos menores, y es donde atraviesa la carretera internacional con Haití. Vamos a tener consecuencias funestas, pero a nivel de la salud, la contaminación por el aire, por el agua, el problema de la de todos los impactos negativos hacia la salud. Va a haber esterilización, muerte por plomo, muerte por el cianuro, la contaminación cruzada de los alimentos, del agua. Entonces ese será un gran impacto negativo. El otro impacto negativo que vamos a tener, que nosotros como ciudadanos, como territorio, no nos vamos a favorecer. Se favorecen las autoridades. Ese dinero no llega al pueblo. Los pueblos quedan más miserables. Hay más destrucción, más corrupción. Nos dividen, nos venden. Y en consecuencia, a muchos de los que se oponen, los mandan a linchar, los mandan a matar. Todo eso, destruir un espacio tan bello, donde comienza la patria en la República Dominicana, donde se dio la batalla de Belé y Capotillo, donde el himno nacional aparece dos veces, Belé y Capotillo, sería un gran desfase por parte de nuestras autoridades que permita la destrucción de nuestros recursos naturales. Y bueno, con todo esto que nos estás contando, ¿cuál es la solución a corto plazo que crees que podíamos hacer? Y además, me figuro que has estado escuchando que aquí también tenemos el mismo problema. Y bueno, en otros territorios seguramente también, me consta que todos los territorios de Latinoamérica sufren esta depredación y este acoso. Sí, este acoso a los pueblos indígenas, sí, entonces, que les arrebatan todo. ¿Qué podrías darnos, digamos, qué es lo que tú puedes proponer desde ahí? Sí, lo primero que hay que trabajar, que se está trabajando, es organizar las comunidades. Cuando las comunidades se empoderan y las comunidades deciden que no más vale el agua que el oro, y deciden entonces luchar. Ese es el único recurso que le queda a los pueblos: empoderarse, creer en su dirigente, creer en las organizaciones, defender hasta la vida si fuera necesario los otros recursos naturales. La otra parte es la promoción, la difusión a nivel de los medios de comunicación, como lo hacemos en nuestro programa De Frente, radio y televisión, en los periódicos locales, en las redes sociales, organizar las comunidades sobre lo que implica la megaminería y qué será en el futuro. Sí, eso lo hemos hecho por muchos años. La otra parte es hacer incidencia de política pública con el Estado para demostrarle que no es posible la explotación minera en esta zona y en el país, porque estamos en la cordillera central y todas las concepciones mineras que hay en el país están en nuestra cordillera central, madre de las aguas. Por eso también el otro aspecto es que se invierta en la agricultura, que se invierta en los territorios. Porque en la medida en que nuestros pobladores rurales se van de los campos, entonces le estamos dejando abierto a la mega minería y es para que el Estado no invierte. Entonces pueden justificar, no vale la pena, aquí no hay gente, no hay agricultura, entonces se permite en este caso la minería. Por eso entonces es importante que la gente se quede en su territorio, que la gente trabaje. La agricultura ecológica, que la gente, la solución a la mega minería son los sistemas agroforestales en biodiversidad, la solución al cambio climático y a la solución a la seguridad alimentaria, seguridad alimentaria, es la producción ecológica, es la diversificación, es la integración de cultivo y sobre todo que el Estado promueva y dé los recursos básicos y fundamentales de servicio a nuestros pobladores, porque somos los guardianes del bosque, somos los guardianes del agua, somos los guardianes de la esencia, que sin productores no habrá alimentación. Somos nosotros los productores que vivimos en el campo, que producimos el 75% de la producción mundial. Somos los pequeños y medianos productores, somos los que vivimos y afanamos en la tierra. Por eso es importante la unidad, por eso es importante que cada día tenemos que unirnos y defender nuestra tierra, defender nuestra vida. Estas serían las soluciones, sobre todo. No es tan fácil luchar contra el poder económico, no es tan fácil luchar contra el poder de las multinacionales, pero se puede. Hasta ahora está detenido, hasta ahora no han podido explotarla, y le vamos a seguir planteando desde el punto de vista científico, a través de la Academia de Ciencias de la República Dominicana, que no es posible la explotación minera en la cordillera central, que no es posible la explotación minera en Haití, porque en Haití hay otros grandes problemas, no solamente hay oro, nuestra mina atraviesa Haití. En Haití también, en la zona de nosotros, hay más de 8 o 10 recursos minerales. Es decir, esa es la razón de ser por la cual los grandes monopolios y nuestros gobernantes en su mayoría coinciden y le entregan otros recursos a las grandes transnacionales. Muchas gracias, Andrés. Veo, o sea, escuchando, hasta ahora llevábamos, nos falta todavía una llamada, que puntos comunes lo estamos teniendo tanto allí como aquí. O sea, la explotación hasta ahora la están haciendo empresas que son externas al país en que explotan, ¿no? que o sea, eso es un punto total, o sea, se ve que Canadá debe se mueve mucho, porque Canadá está en Murcia y está en la República Dominicana. El desprecio a la que se vacía en las zonas rurales, precisamente huyendo de esta contaminación, y otros puntos que, bueno, pues que es curioso que coincidimos y que se dan igual en todas partes, ¿no? Y que claro, que las multinacionales tienen el dinero y lo único que hacen pues es esto, sobornar, corromper y en fin. Bueno, nos queda todavía una llamada y tenemos poco tiempo. Otra sugerencia. Sí. No hay minería responsable en el mundo. No. No exigen minería responsable al medio ambiente. No es la solución. Y no ha resuelto los problemas del mundo. Entonces, vámonos a África y a todos los países donde hay minas. No han resuelto los problemas de esos explotar, explotar, explotar. Y lo que queda detrás ya se apañará. Los más explotados. Claro. La corrupción, la prostitución, la delincuencia, la desertificación. No, por eso tenemos que unirnos por lo que está pasando en el mal menor. Lo que está pasando en todo el mundo. La frontera, el planeta no tiene frontera, tiene seres humanos a definir contra ese poder que decide, que cree que de ello el planeta. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Nos das un Facebook o algo para que pongamos luego en la cabecera? En Facebook puede entrar a Agroecología y Agroturismo. ¿Y? Agroecoturismo. También en Facebook puede entrar Agroeca Jungla Verde con H. Agroeca Jungla Verde. Yo se la doy ahora. Bueno, pues muchísimas gracias, ¿vale? Y nada, ya sabes que contaremos... Ya te mandaremos el programa para que lo difundas por ahí. Sería bueno que nos lo mandes para transmitirlo en varias plataformas y en la televisión. No te preocupes, en cuanto esté montado, yo te lo mando y hacéis con ello, bueno, pues lo que tengáis que hacer. Muchas gracias, Andrés. Hasta luego. Gracias. Pues, sí a la vida. El Ministerio de Energía y Minas solicitó al Poder Ejecutivo autorizar la explotación. Dicha explotación será la destrucción de la cordillera que le da la vida a la región. Aseguran al Estado beneficio financiero, pero no somos tan brutos, pues el agua está primero. Somos sanjuaneros, duro como el acero, y no vamos a cambiar nuestra vida por dinero. Prometen que los ríos no tendrán contaminantes. Ven la población como un grupo de infantes. Químicos fulminantes serán circulantes. El entorno natural será perjudicante. 124 millones durante 7 años. Pero ¿quién está seguro de que esto no es un maldito engaño? 124 millones durante 7 años. Pero ¿quién está seguro de que esto no es un maldito engaño? Utilizarán tanto cianuro que lo verde será oscuro. Los ríos van a secarse y estaremos en apuro. Será escandaloso estar en el calabozo cuando nos destruyan este sistema montañoso. Pendejo, no somos pendejo, como cuando cambiaron el oro por espejo. Pendejo, no somos pendejo, no vamos a cambiar nuestra agua por dinero. Pendejo, no somos pendejo, como cuando cambiaron el oro por espejo. Pendejo, no somos pendejo, no vamos a cambiar nuestra agua por dinero. A las personas de alto rango, líder en explotación, dicen que eso no hará daño. Yo les daré la razón cuando vayan abonados y se den un chapuzón. El agua es un tesoro que vale más que oro. Somos el planeta con amor. Somos los guardianes, sí señor. Cuidamos el planeta. Inmaculada, hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Vamos, me han dicho, aquí me ha soplado un pajarito, que además eres médica. Entonces, sí, soy ginecóloga. Sí, bueno, médica. Sí. Especialista. Sí, bueno, queríamos un poquito que nos enfocaras en los problemas, si es posible, que provoca la minería en, en, sobre todo en la salud de las personas. Yo me imagino que, muy bien, ginecóloga, pues no sé qué incidencia puede tener esto en mujeres embarazadas y en los fetos. Pues sí, es muy importante. Bueno, antes que nada, agradecer la oportunidad al programa por habernos permitido participar. En efecto, sí, yo soy ginecóloga y comentaros que soy la presidenta de la plataforma de afectados por la explotación minera de Peña Zafra, Valonga y Quivas. Peña Zafra, Valonga y Quivas es un territorio que está localizado en el noreste de la región de Murcia. Como sabéis, la región de Murcia pues está en los últimos años está sufriendo un verdadero ataque medioambiental desde diferentes frentes. Fruto de ello, habéis visto las noticias tremendas del impacto del Mar Menor. Sí, sí. Pero no son las únicas. También en toda la comarca del noroeste, como habéis escuchado antes a la compañera, a Juani, con el futuro proyecto de la mina Gilico, o también en el noreste. Es que prácticamente yo diría que tenemos la región de Murcia saqueada o completamente atacada. El extractivismo, y sobre todo el extractivismo que recientemente se lleva a cabo, que es un extractivismo basado en minería a cielo abierto, no es como antiguamente, que eran minas mayoritariamente subterráneas, pues tiene muchos problemas, y problemas asociados a la propia actividad y también a la generación de contaminantes ambientales, ¿vale? La propia actividad sabemos que conlleva una desertización, una afectación del entorno, del territorio, que ya de por sí supone un impacto directo en la salud humana, bien por dificultad de sueño, dificultad de tener una vida tranquila, ruidos, vibraciones, maquinaria, electricidad, todo a tu alrededor. Y como impacto ya secundario de contaminantes, pues son múltiples los contaminantes que se asocian a la minería. La minería de por sí, y sobre todo a cielo abierto, conlleva una emisión de partículas pulverulentas a la atmósfera. Estas partículas, pues depende qué tipo de materiales se extraiga, pues serán de un tipo o de otro. Yo, por ejemplo, en la zona en la que vivo, son partículas asociadas al triturado de roca ornamental o de mármol. Algunas de estas partículas cargadas también de polvo de sílice. Como sabéis, el polvo de sílice u otras partículas están asociadas a problemas respiratorios, neumoconiosis o silicosis. Y no son solamente problemas de los trabajadores de estas empresas, sino también problemas que pueden afectar a las personas que viven cerca. Porque obviamente el aire que se respira no solamente lo respiran los trabajadores, sino que también las personas que vivimos cerca. Problemas secundarios también de esta actividad, pues también se han visto, y desde un punto de vista científico, aumento de riesgos de infartos agudos de miocardio y de otros problemas respiratorios. Como me comentaba, desde el punto de vista ginecológico, pues también, obviamente, hay diferentes contaminantes hormonales que se asocian a la minería y que tienen acción disruptora endocrina. ¿Eso qué significa? Los disruptores endocrinos son contaminantes que de alguna manera interfieren en la propia función de nuestras propias hormonas. Muchos de estos contaminantes tienen acción estrogénica, significa que tienen acción, pues es una derivada, lo que habitualmente en una mujer se produce por un exceso de estrógeno, pues hay un contaminante que tiene esa misma función. En la minería sabemos que se acumulan residuos, los famosos metales pesados, el plomo, el cadmio, el mercurio, el zinc. Pero además hay otros usos de materias secundarias. Por ejemplo, en la minería hay muchos retardantes de la llama que tienen bifenilos policromados, utilizan muchos plastificantes en los recipientes que habitualmente hay en estas industrias, que son ricos en talatos. Los talatos son contaminantes con potente actividad estrogénica y también potente actividad antiandrogénica. Es frecuente también el uso en materiales de construcción o en electrónica o en plásticos o en resinas epoxi, productos que estén enriquecidos en bisfenol A. El bisfenol A es otro contaminante que está demostrado científicamente que disminuye la cantidad espermática, asocia con obesidad y además es un potente tóxico a nivel de la reproducción humana. Y así, etcétera, etcétera, porque hay alquilfenoles asociados a detergentes industriales que se utilizan también en la minería, metales pesados. Las famosas balsas que tenemos, por ejemplo, en la región de Rusia, son balsas que la minería siempre argumenta, bueno, que están selladas, que están estancas, pero bueno, luego pasa el tiempo, las balsas se quedan ahí y nadie se cuida de ellas, y es al final la misma la que se tiene que hacer cargo. El plomo, pues fíjense, los metales pesados que se asocian a la minería, el plomo que podemos encontrar en cañerías, en piruras, en la propia gasolina, el cadmio en que también, incluso el cadmio no solamente en la minería, en tabaco, en muchas, o hay muchos alimentos que ya están contaminados de cadmio. Cereales, legumbres, carne, pescado, imagínense las zonas en las que se cultive cercana a esa minería, pues si hay metales pesados, sobre todo cadmio, pueden verse afectados. El mercurio, el níquel, el arsénico, y verdaderamente, pues es que hay muchísimos de estos estudios que han asociado repercusiones en cuanto a la salud humana asociadas a estos metales pesados. Por ejemplo, sabemos, bien conocido, que el plomo se relaciona directamente con alteraciones neurológicas. El cadmio con alteraciones en el eje hipotálamo hipofisario, el magnesio en tema de mujeres gestantes, pues con bajo peso al nacer, con prematuridad, con alteraciones cardiovasculares en los fetos, alteraciones neurológicas, el arsénico también con deterioro cognitivo y motor. Y fíjense que parece ser que la comunidad científica esto lo tiene muy claro, pero una cosa es que nosotros lo tengamos claro, que los médicos lo tengamos claro, y otra cosa muy diferente es que la administración esté dispuesta a dar soporte a lo que la comunidad científica le está diciendo. Y además es que, pensad una cosa, que muchos de estos contaminantes ambientales persisten, es decir, que no se degradan tan fácilmente, persisten en el tiempo y se bioacumulan. ¿Qué significa que se bioacumulan? Pues ya es bien sabido en la comunidad científica que, por ejemplo, una mamá se puede contaminar de un contaminante de este y puede transmitirlo a su bebé a través de la placenta. Y así sucesivamente, hay contaminantes que han ido pasando de dos o tres generaciones. O sea, que lo que nos está pasando ahora, la contaminación que estamos ahora mismo, a la que estamos expuestos, probablemente también afecte a generaciones futuras que todavía ni siquiera han nacido. Han nacido, claro. Exacto. El intentar a nivel socioeconómico justificar una falta de intervención drástica es penoso desde el punto de vista científico, porque no es que hipotequemos nuestra vida, es que además estamos hipotecando la vida de los que vienen detrás. De las generaciones futuras, exacto, claro. Nunca en la vida se ha dado el caso que las generaciones futuras vayan a vivir peor que los padres. Nunca. Siempre se supone que ha habido un progreso, una mejor estabilidad, y ahora sí, estamos en un punto en el que estamos permitiendo que la generación futura vaya a tener una peor vida, una peor calidad de vida que nosotros mismos. Y esto por hablar desde el punto de vista, pues como hemos dicho, lo he enfocado mucho desde el punto de vista de desarrollo, porque es muy importante, estamos hipotecando el desarrollo de un feto, de un embrión, por culpa de unos contaminantes que ahora mismo somos nosotros los que estamos decidiendo que nos envuelvan. Porque la sociedad verdaderamente debería salir a la calle y manifestar que esto no puede seguir así, no podemos hipotecar nuestra salud. Porque parece que puedan, no, es que esto parece exageraciones, no, la comunidad científica lo tiene claro, y no pensemos que nosotros como seres humanos vamos a ser muy diferentes de otras especies. A lo largo de las últimas 5 o 6 décadas han sido múltiples especies y múltiples los efectos que han dado lugar a voces de alarma en todo el mundo, viendo pues, por ejemplo, en el año 52 hubo un caso en Florida, en el que había águilas, que se vio cómo estas águilas perdían su instinto natural de apareamiento por contaminantes ambientales. No tenemos que irnos tan lejos. En el lago Michigan, en el 60, pues igual, prácticamente por un vertido de contaminantes a las aguas, pues se vio que las hembras de bisón pues o no parían o perdían las crías al poco tiempo. En el 80 se vieron imágenes y derramas de ranas deformes que en el proceso sí, de lo que te iba a preguntar han aparecido ya mutaciones debido a esto. Sí, y no pensemos que las imágenes tan drásticas que vemos en el Mar Menor con esta mortandad no saldrán en el futuro como ejemplo. Precisamente ahora ya empiezan a ser ejemplo en universidades de destrozo medioambiental. O sea, esto no, esto nos va, nos va a pasar factura, pero vamos, de forma irremisible. Yo creo que nos la está pasando ya, No, no, claro, claro que nos está pasando. Si recordamos, todos tenemos en mente el desastre del 2002 del Prestige en Galicia. Pensamos que no pasó factura, claro que sí. Hay un montón de rodaballos que ya se han hecho estudios en los que estos rodaballos han presentado alteraciones hepáticas asociadas a esta contaminación. O sea, esto es, no hay vuelta atrás. O sea, esto, y nosotros como especie humana no somos diferentes a otras especies que nos envuelven. Es una estupidez pensar que somos superiores, o que lo que las funciones o las enfermedades que han podido sufrir otros animales no nos vaya a pasar a nosotros. Nosotros en mi especialidad concretamente lo vamos viendo, vemos cómo en el varón pues que disminuye la calidad del semen, un aumento de varones con criptorquidia, o sea, es que malformaciones congénitas, todo ello asociado a contaminantes medioambientales. Entonces, o sea que, por no influye también en la fertilidad tanto del hombre como la mujer, la, o sea, nacerán menos niños. No, exactamente. Y estamos en una sociedad de personas envejecida. La calidad del semen ha disminuido, pero también la cantidad de espermatozoides que hoy en día tiene un varón. Otras enfermedades asociadas en mujer, recientemente se ha hecho mucho eco en la prensa de la endometriosis. La endometriosis es una enfermedad bastante invalidante que ocasiona un dolor pélvico muy importante en la mujer. La endometriosis está claramente relacionada también con contaminantes ambientales, con el cadmio, el bisfenol A, los talatos, y por no hablar de cáncer, porque si hablamos de cáncer parece que nos ponemos más nerviosos, ¿no? Pero claramente la distribución de cáncer ginecológico a nivel mundial varía mucho, y podemos observar cómo hay algunos tipos de tumores que tienen una incidencia más alta en países desarrollados, sobre todo son cáncer, son tumores con peso hormonal, hormonodependientes. Uh-huh. Como el cáncer de mama, o como el cáncer de ovario, o como el cáncer de endometrio. Uh-huh. ¿Entiende? Hay estudios, por ejemplo, del doctor Nicolás Olea, que está en Granada, en el que claramente ha podido relacionar determinados tumores, sobre todo tumores de cáncer de mama, y cómo estos se han asociado a contaminantes ambientales. O sea, quiero decir que la relación de estos contaminantes asociada al deterioro de la salud humana es franca y clara, y por supuesto el deterioro de nuestro medio ambiente directamente se relaciona con nuestro propio deterioro en muchos sentidos. Eso es algo que es un triángulo que no se puede romper. Uh-huh. Nuestra propia salud y nuestro propio bienestar viene directamente relacionado con el entorno que nos rodea. A ver, una última pregunta. ¿Tú crees que, llegado a este punto que estamos, esta puede ser reversible, aunque sea a largo plazo? A ver, hay consecuencias que ya no son reversibles. Por ejemplo, hace poco había una noticia de un paciente, creo que el paciente vivía en Cartagena, en el que el hombre tristemente detallaba que había perdido a su hija y había perdido a su mujer por cáncer de mama y de ovario, y que él tenía, y de hecho él falleció creo que hace una semana, dos semanas, por cáncer de vejiga y colon. Uh-huh. Tampoco puede ser que una persona tenga tan mala suerte de tener tantos tumores. No. Es multifactorial el cáncer. Pues multifactorial quiero decir que puede haber un componente en la dieta, puede haber un componente genético, pero que en una familia se dé este caso, y pues eso ya es irreversible. Cuando hay una pérdida humana ya es irreversible. Que el entorno en el que vivimos se regenere, pues mira, la naturaleza por suerte es más sabia que nosotros, y nosotros dependemos de la naturaleza. La naturaleza no depende de nosotros, no nos necesita a nosotros para sobrevivir. Entonces, siendo positivo, pues a largo plazo lo que hacemos nos está repercutiendo a nosotros mismos. El daño que generamos va a ser sobre todo para nosotros mismos, para la propia sociedad. Y hablo generalizando, porque al final sí que tenemos que hacer todos un mea culpa a la hora de decir: oye, tenemos que reaccionar, tenemos que abrir los ojos, y nos falta en esta sociedad el empuje ese de abrir los ojos y darnos cuenta que nuestro bienestar también depende de nosotros, que tenemos que exigir a la administración que las aberraciones que aprueba o que consiente no pueden dar lugar. Yo, como presidenta de la plataforma de afectados de la explotación minera de Peña Zafra, Valonga y Kivas, tengo que decir, en nuestra experiencia, cuando hay personas como nosotros, o como Juani, o como las personas que componemos también de Coordinadora por el 45 en Murcia, nos hemos reunido múltiples asociaciones formando una coordinadora que se llama por el 45, basándonos en el artículo 45 de la Constitución Española, en la que todo ciudadano tiene derecho a un medio ambiente. Cuando todas estas personas intentamos cambiar este rumbo, intentamos que la administración abra los ojos, que se lleven a cabo conductas más eficientes y al mismo tiempo más eficaces, porque evidentemente la única eficiencia aquí es para los empresarios, que saquean, se llevan el material y cuando pues el terreno ya está yermo, entonces me voy al de al lado. Y no pensemos que lo que me pasa ahora a mí, lo que pasa ahora en Peña Zafra, no le va a pasar mañana al compañero de al lado, porque cuando Peña Zafra esté saqueada, o cuando Cejín, como decía antes Juan, esté saqueado, entonces irán al pueblo de al lado, porque esto no tiene fin. El único objetivo de la minería es extraer a cualquier costa. Por supuesto que tendrán siempre, porque la administración así se lo permite, todos los documentos en regla. Desde el punto de vista, y digo entre comillas, legal, siempre lo tendrían todo en regla, porque obviamente si no, no se podrían llevar a cabo explotaciones. Claro. Pero el que lo tengan todo en regla no significa que todo lo que hagan esté correctamente hecho. Sea porque, ético. Y que no está correctamente hecho. Siempre sí, sí. Cogen, abandonan una zona de explotación, no se da de baja esa zona de explotación, con eso no tienen la obligación de tener que restaurarla, y ahí nos quedamos nosotros con la porquería, como ocurre en la Sierra Minera de Cartagena, con las balsas de metales pesados, y luego, ¿quién tiene que hacerse cargo de restaurar eso? Todos, la administración. Y cuando digo la administración, somos todos, son nuestros impuestos. Tenemos que comernos primero la contaminación, nos comemos que nos saquen, y luego tenemos que reparar nosotros su daño y nos quedamos nosotros con la enfermedad. Inmaculada, ya sí. Nos sí, come no, el no, tiempo. Sí. Lo siento, es muy... No, yo lo siento porque el tema es muy interesante. Muy interesante, pero no. Sí. Vamos a hacer otro programa. ¿Sabes? Encantadísima, ya sabes. Seguro que vamos a súper necesario. A la vuelta, contigo, a la sí. vuelta de del verano, porque sí. ahora ya, o sea, la gente se emigra, digo sí. yo, ya haremos otra vez agenda. Es muy necesario explicar esto a la sociedad, sí. sobre todo a la sociedad joven, que son los que tienen que exigir sí. que se le cambie y que no le dejemos este escenario para su futuro. Y es necesario que la administración, desde todos los puntos de vista, alcaldes, a nivel de gobiernos regionales, de ministerio, nos y escuchen, gobiernos centrales y mundiales, que nos escuchen. No podemos seguir tolerando que se nos llene la boca que somos europeos, cuando en Europa nos tocan la cresta bastantes veces aquí a España, y si hablo de Murcia, muchas más veces. No podemos seguir siendo el ridículo permitiendo imágenes como la que hemos permitido en la televisión con el Mar Menor como está, ni tampoco con la Sierra Minera, ni tampoco lo que ocurre en Fortuna o en Avanilla, que son los dos pueblos en los que están las minas donde yo vivo. Eso no se puede permitir. Y alcaldes, y de aquí hago un llamamiento a los alcaldes de los municipios, hago un llamamiento a los consejeros, a los presidentes regionales, hago un llamamiento a la propia ministra, al presidente del gobierno, donde haga falta, para que esto se pare de una vez. ¿Nos das una dirección para que puedan investigar o que podamos ver informes y cosas que tengáis? O si alguien quiere interesarse por ¿sí? él. Claro, os doy lo que necesitéis. Sí, pues dinos. ¿Qué os doy? Blog, no sé, ¿tenéis alguna web? Sí, mira, os voy a dar, buscad en Facebook, ahí encontraréis muchísima muchísima documentación, iconografía, vídeos. El Facebook es PAEM, P-A-E-M, P-A-E-M, punto P-B-Q de queso. P-B-Q de queso. PAEN.pbq de queso, sí. Vale. Que es Plataforma de Afectados por la Explotación Minera de Peña Zafra, Valonga y Kivas. Tenemos Facebook, tenemos también Twitter y también tenemos Instagram. Genial. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias, contamos contigo. Todo. Y gracias por el tiempo, que muchas sé gracias. Que nos has hecho un huequito dentro de tu lo jornada, que haga falta, ¿vale? Ya sabéis, lo que haga falta. Muchas gracias, vale, Ima. Muchas un gracias, abrazo, Ima. Un abrazo. Adiós. Adiós. Bueno, pues ya hemos acabado con el programa, pero antes de acabar me gustaría recordarles a todo el mundo que ahora aquí en Madrid tenemos una película que se llama Sofía Volverá, que se va a poner, a proyectar, empieza mañana las proyecciones, sí. Mañana 24 hasta el día 10. He difundido el cartel, sí. Sí, hasta el día 10, y es importante que vayan. En esa película es un docudrama en el que se ve las consecuencias de los emigrantes ambientales. O sea, yo creo que aquí en España ya tenemos emigrantes ambientales. Con el programa que hoy hemos hecho está clarísimo que sí que bueno, que llegará un momento que tendremos que emigrar si no ponemos remedio. Y bueno, la película se llama Sofía Volverá, está en el sí, en tengo el pequeño los, minicine. Sí, yo lo pongo, sí, ya me lo he apuntado, lo tengo, lo vale, tengo. Y bueno, que muchas gracias a todos por gracias permitirme haber traído este tema aquí a Agora. Pues sí, porque es un tema que no habíamos tocado, o sea, que a mí lo que también me gusta, hay cosas que hay que reiterar, pero sí es verdad que sacar nuevos temas pues es necesario, porque si no se vuelve esto un monotema que no se escucha ya nadie. En fin, pues ahí estamos. Pensároslo bien. Y bueno, ¿y qué paramos? Porque ya como este hombre nos ha buscado tantas cosas, yo había pensado, ¿qué pongo para la minería? Ya había pensado en el Víctor Manuel, el abuelo fue picador allá en la mina. Para ponerla luego final del programa, aunque esa era otra clase de minería, ¿no? Porque esa sí que era de túneles y sí, de esto, pero fíjate, en fin, pero ahí estaba, ¿no? ¿Te acuerdas que mucha gente ha muerto de silicosis? De silicosis, sin por aquellos que se fueron antes y que bueno, y que ahora nos hemos olvidado de ellos porque hay otros motivos que como hemos explicado en el programa, pero sí se murió mucha gente de silicosis extrayendo el negro carbón, como decía. Exactamente. Bueno, el abuelo fue picador. Sí. Y nada, que yo lo que sí que quiero comentaros, ¿no? Que la lucha en el Mar Menor sigue, pero que no solo es el Mar Menor, que tenemos que pensar que los acuíferos están muriendo en Doñana, todo el problema de contaminación también de agua en toda la Albufera. Bueno, tenemos España bastante fastidiada y que realmente si no cuidamos. Yo soy más bruta, yo diría la tenemos bastante jodida. Bueno, jodida. Bueno, voy a poner algo así verde para no ser tan pesimistas al final, sí, del programa también, que yo creo que hay esperanza, ¿no? O sea, si nos ponemos todos a ello, si no permitimos que se siga haciendo las cosas, si empleamos métodos para digamos, los desastres que hemos cometido, ponemos la tecnología para paliarlos, pues podemos hacer cosas tan bonitas como Cabárceno, ¿no? Cabárceno era una mina a cielo abierto y Cabárceno es un sitio en el que rezuma vida. Entonces, si hemos hecho eso, somos capaces de hacerlo en otros lugares y no permitamos que nada más estropee la naturaleza. Que los dioses te escuchen. Gracias, Amparo. Hasta el próximo jueves, que bueno, pues traeremos otro tema, tampoco que nunca hemos tomado, que he tocado, y que bueno, que lo dejo así en el aire porque creo ese ambientillo va a ser interesante. Y bueno, vamos a saltar también de España, o salir de España, para hablar con los hermanos de Sudamérica, que también, bueno, sí, ya ¿cómo están enfocando ellos el tema de la guerra? Porque hablamos mucho de las guerras aquí en España, en Europa, y de la guerra del que está produciendo ahora España y Europa, pero supongo que ellos también. Y bueno, desde aquí también quiero enviar mi enhorabuena a Colombia por haber logrado un gobierno de izquierdas, y me avergüenza un poco que Andalucía haya votado a un gobierno de derechas. En fin, hasta el jueves que viene. El pico me pidió, chaval, súmate un cigarro, vas a ver la buena acción. Aparece descargado y nos echó a los dos, a él por joder el pico y a mí por dejárselo. Thank you.